La Corte Suprema lo que dijo es que la ley de caducidad es inconstitucional. Para 20 casos. Porque la declaración de inconstitucionalidad de una ley en el Uruguay que le compete a la Suprema Corte de Justicia lo hace para un caso específico, cuando el interesado en eso se lo demanda. Y entonces la Corte responde. Pero es una cosa muy importante que la Suprema Corte de Justicia empiece a decir que la ley de impunidad es inconstitucional, porque eso nos da pie para eliminarla. Si la Suprema Corte de Justicia dice que es inconstitucional, eliminémosla. Estamos en esa discusión en el Parlamento. La eliminación de la ley de caducidad tiene dos problemas en el Uruguay. Un problema es la retroactividad de lo que se sancione, porque la dictadura aquí se retiró en el 85, o sea, va a ser 30 años, dentro de poco, ¿no? Entonces, si nosotros derogamos la ley hoy, todos estos años pasados estuvo vigente, y eso permitiría que los torturadores zafen de la ley, ¿no? Porque en el Uruguay no existe jurídicamente, ni hay tribunales que se ocupen de la tortura y de los derechos de los delitos de lesa humanidad. No hay tribunales para esas cosas. Aquí esas cosas van al tribunal de la justicia que los pena por crímenes, por cosas así, de la justicia ordinaria, digamos, ¿no? Entonces, un problema que tenemos es la retroactividad, porque en realidad nosotros no podemos sancionar una ley hoy que rija a partir del 85. Ese es un problema que tiene anular la ley de caducidad. El otro problema que tiene anularla es que hubo consultas populares en el Uruguay. Una fue un referéndum revocatorio y otra fue una iniciativa para reformar la Constitución. En los dos casos se juntaron firmas, se hizo todo el procedimiento. Aquel fue en el 89, voto verde y amarillo, y este otro fue en el 2009. Ahora. Y en los dos casos no fueron suficientes los votos que obtuvimos en el Movimiento Popular para negar la ley, digamos, ¿no? Entonces ese es un segundo problema, la existencia de instancias de consulta popular. Lo que dice la Suprema Corte de Justicia es que aunque hayan habido instancias de consulta popular, la ley es inconstitucional lo mismo. Lo que dice la Suprema Corte de Justicia es que la constitucionalidad de una ley no es decidible por el legislador ni es decidible por la ciudadanía, porque los crímenes de lesa humanidad son permanentes, no son prescriptibles, no se puede sancionar por ley ni por un plebiscito que los asesinos de Nuremberg no eran asesinos. Justamente esto es un principio que estableció Naciones Unidas en el Tribunal Penal Internacional, porque si eso fuera así sería peligrosísimo. Un dictador que tenga la mayoría de su pueblo declara que es inocente y está pronto, ¿no? Puede matar tranquilo. Entonces los dos problemas estos que tiene la ley en el Uruguay son, uno, la existencia de los plebiscitos, que la Corte dice que no son óbices para derogarla, pero igual que políticamente pesan. Lo que dicen los blancos y los colorados es que nosotros estamos traicionando el espíritu del pueblo que dijo que no hay que remover esas leyes. Y el otro problema es el de la retroactividad.